guardo en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte. Acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme. Estem a través de Musicòpolis, de la capital de la música, i us han portat aquesta cançó d'India Martínez, el seu darrer single, una cançó anomenada Oi. Soc Rafael Corbí, us acompanyo amb la vostra radiofórmula que ens porta cançons a casa com aquest de Torna 16, que es diu Sentinella. Gires a l'espera del missatge i el cor et bat de nuig i d'avidesa. Quin dia es mouran munts aquells matolls i el vent ens portarà trons de galop. Per ara només pau i eterna guàrdia i el llarg i pertinàs cant de cigales que creua horitzontal per la pineda i et guarda ja per sempre la infantesa. Encara un altre glob i més coradre que l'aire també es viu i ens mortifica i crema l'esperança i els teixits, i crema l'esperança i els teixits. Gira, soldat buit, el teu desert. El els tàrtars faltaran encara un dia. Espera, ja vindrà l'espasa nua. Espera, ja vindrà l'espasa nua. Per ara només mira l'horitzó. I el gel i tremolor de l'aire cel. En ell descobriràs tots els miratges que et duen pels camins de la memòria. Avui tan calma tensa el seu senyal. No dubtis que els minuts sempre galopen. I cada instant fareixi a prop a l'hora d'aquella que vindrà caient dels núvols. Contempla, soltat, feia el teu desert. Que l'últim clot de vi et porti als llavis. L'estèril tira llonga de paraules. L'estèril tira llonga de paraules. Els bàrbars no vindran fins a demà. Per l'aire net que et talla ja la vida. Espera'ls, ja s'acosten, sents com crida. Espera'ls, ja s'acosten, sents com crida. Si ho sents, no ho diguis, perquè estàs al seu costat amb Tornet i Sissé i el seu Sentinella. Ricardo Montaner, Convénceme, és una altra de les mostres musicals del programa d'avui. Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme. Convénceme de no morir, convénceme que no es igual felicidad y plenitud que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor. De cinco semanas y años con cuatro febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero, que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perla. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme, convénceme de no morir, convénceme que no es igual felicidad y plenitud que un rato entre. convençut al màxim amb Ricardo Montaner i aquest Convénceme tan fastuós que ens ha portat una extraordinària cançó d'amor, sens dubte. Bé, és el darrer tema que ens porta en Kevin Johansen, en... De nada, des del seu darrer àlbum, que es diu així, Vi, una cançó llançada al mercat en discogràfic també a principis d'agost de 2012 i que escoltaràs al nostre costat, si et sembla bé, amb Kevin Johansen, a la Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Maybe no, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No, maybe. amb Sax Attack i Stella Martin i aquest ritme musical del You Gotta Live Your Life del mateix àlbum del nom que ens surt amb aquesta cançó. Produccions de casa nostra a través de Clipper Sounds en el món de la música ballable amb Marco Rodríguez i Estela Lara a la composició juntament amb d'altres. Després d'aquest tema, la música internacional retorna també a nosaltres de la mà d'una de les més grans artistes de sempre i guapíssima ella, Mariah Carey amb Ricky Ross i Meek Mill i el seu triomfant Get Jam. I swear this word to my father. And the only way to make it to the top if you go and get it from the bottom. And I ain't never asked for no handouts. You won't carry me no Mariah. These haters love when I was dead broke, but they mad at me. I'm on fire and I'm gon' burn, and they ain't gon' learn. I remember they said that it ain't my turn, but I ain't confirmed. Then the tables turn, just look at me now. Tell them hold me down, but I ain't gon' stop, 'cause I'm gon' climb to the mountaintop, to the mountaintop. Now let go. Shows flashing cameras as I pose, throwing big money as she dances on the pole. Lime green Lamborghini dances in the road. License still suspended, no, I never stop for toes. Born slick talker, twice a week shopper. Blow a 100 racks, she don't know a Foot Locker. Red bottom boss house, biggest Baltimore. With a blonde bombshell trying to bond with your boy. In a James Bond Beamer, chrome wheel, two-seater. Smoking like Pimp C, spoken like a trill nigga. On a cloudy day, baby, I can make it rain. Rubber band, 50 grand, bet it brighten up your day. Came from humble beginnings, then was Hummers and Benzes. Now it's hundreds of millions, this is only the beginning. A dawn, a diva, the bomb, achiever, the one, believer, the game gets deeper. him, I got him. They told me get him, I got him. They told me get him. No más secretos. Hoy me dirás si lo que siento es realidad o solo un cuento. Tú eliges si sigo sufriendo. Todas mis dudas ya no serán tan, tan inútiles. Un simple eco, ya no más secretos. Si este amor te importa, no sueltes mi mano. Si te sientes triste, pelea y resiste. Eres fuerte, aún no te rindas. Te voy a proteger entre mis brazos y seré aquello que siempre has soñado. Seré aquel viento que despierta dentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple. Solo contigo soy yo mismo, ese que siempre te quiso, el que por ti nunca pensó en el fracaso. Yo decido a dónde van mis pasos. Esta es mi gente, estas son mis lágrimas y mis calles, las puentes que cruzaré. Si cruzas conmigo, quiero que recuerdes que he sido sincera. Te pido que pienses en todo lo bueno. Yo te daré todo lo que tengo. Te voy a proteger entre mis brazos y seré aquello que siempre has soñado. Será que el viento que despierta dentro. Ser el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple. Y ahora, ahora, ahora te lo demostraré. Amor mío, apriétame la mano y sé mi fuerza. Que empieza un viaje del que nunca se regresa. Recuerda, puedes más que la nostalgia, que la amargura, que las lágrimas, que la guerra, con la tristeza. Tú eres mi cielo. Sí, eres mi cielo. Te voy a proteger entre mis brazos. Yo que siempre has soñado. Será que el viento que despierta dentro. Será el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple. Y ahora, ahora, ahora te lo demostraré. T'ho demostraré d'aquesta manera. És la cançó de Tiziano Ferro al costat de Malú. L'amor és una cosa simple, ens diuen des d'aquest àlbum que ens porten i que es diu exactament igual que la cançó enregistrada a Itàlia. Acabem aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula i ho fem amb la música que ens aporta Band of Horses. El seu nou senzill és Knock Knock.